Pues hoy hemos celebrado una reunión de diferentes redes locales o territoriales, ¿no? Que de gente, ¿no? De personas que estamos trabajando los temas hacia la soberanía alimentaria, ¿no? En diferentes territorios, ¿no? Del ámbito del Estado español. Y bueno, pues habíamos querido oportuno, ¿no? Después de llevar aquí todo el día, bueno, nos sale todavía humo por la cabeza y demás, pues de hacer un acto un poco más participativo, ¿no? O abierto, ¿no? Pues para compartir algunas cosas, aprovechando que han venido gente pues de bastante lejos, ¿no? Las cuales pues agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho de venir a Zaragoza hoy y coordinarse, ¿no? Os voy a presentar los que estamos aquí. Somos 5 de las redes, ¿vale? Como yo estoy en Aragón, pues yo solamente estoy aquí de presentador, ¿vale? La mitad de la gente que estáis sois de Aragón y transgénicos, entonces que tomemos la palabra todas las que queramos, al igual que cualquier persona que estamos aquí, ¿vale? Que no se trata de dar aquí ninguna ponencia ni nada, ¿vale? Gonzalo Palomo, viene de Extremadura Sana, que es la asociación un poco que articula la Alianza de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de Extremadura, ¿vale? Isa Álvarez está en el Sindicato de Agricultores y Ganaderos de Euskal Herria y también participa, lógicamente, pues en la Asamblea por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de Euskal Herria. Luego Guillem Tendero también es de la Alianza per la Soberanía Alimentaria de Cataluña. Muy bien. Y Juan Clemente, que es el que tenemos allí, pues de la Plataforma per la Soberanía Alimentaria del País Valencia, ¿vale? Y aquí en Aragón lo que la estructura que hemos creado la llamamos Movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, ¿vale? Que soy yo un poco el que la va a presentar. Entonces, nada, la idea es compartir 5 minuticos cada una, pues algunas experiencias locales, pues para que veamos la cantidad de cosas que se están haciendo, ¿no? En los distintos sitios y ver que es posible, ¿no? Crear otro mundo y que ya lo estamos haciendo. Y luego, pues aprovechar este ratico, ¿no? Pues para estar resolviendo, pues alguna opinión que tengáis o alguna pregunta o lo que queráis, ¿vale? Que la idea es estar hasta las 9:30 más o menos compartiendo este rato. Así que, si os parece, pues os dejo que charléis la que queréis empezar. Empezamos. ¿Qué tal? Por aquí. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Agradecer la invitación de los que tanto se lo han currado. Ha sido un esfuerzo venir desde tan lejos, ¿no? Pero realmente yo creo que ha merecido la pena la reunión que hemos tenido hoy. Extremadura Sana es además una entidad que lleva relativamente poco tiempo funcionando. Nacimos en el 2007 como agrupación de productores, técnicos y consumidores de productos ecológicos, básicamente. Por lo tanto, en nuestra organización hay tanto grupos de consumo como asociaciones sin ánimo de lucro, empresas y personas a título individual. Dentro del movimiento ASAP estamos desde que se constituyó territorialmente también la alianza en Castilla-La Mancha, que era un poco nuestra articulación, Castilla-La Mancha, y desde octubre del año pasado ya comenzamos a funcionar como entidad territorial propia. Vimos que era más sencillo y ya teníamos afianzadas nuestras redes de contactos en la región y un trabajo previo y era bastante más operativo. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? Pues fomentar el consumo de productos ecológicos, haciendo un acompañamiento, un asesoramiento y fomentando la creación de grupos de consumo. Hace 5 años en Extremadura había 2 grupos de consumo que pudieran tener este nombre porque eran asociaciones más o menos consolidadas, que tenían un régimen de pedido más o menos regular. Y actualmente yo creo que podemos felicitarnos de que hay en torno a 20 entidades de consumo responsable. Digo entidades de consumo responsable porque hay una amalgama de modelos que muchos pues se consideran cooperativas, otros grupos, otros son simplemente gente que informalmente pues intercambia productos ecológicos, ¿no? Que para una zona altamente rural como Extremadura está bastante bien, o nosotros consideramos que desde luego es un paso de lo que conocíamos hace 5 años. A nivel de técnicos y formación, organizamos cursos, jornadas y sobre todo asistimos a aquellos pueblos donde nos invitan a explicar qué es la agricultura ecológica. Para eso tenemos pues, nuestra propia campaña, nuestra propia financiación, no recibimos subvenciones, no porque no las tiramos, sino porque no nos recompensan. Pero el caso es que desde la propia asociación pues, se puede sostener esta actividad. Y en ese sentido, pues también ante la administración pues intentamos ser interlocutores. Tenemos participación en la vocalía, en el Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura, que no es organismo de control, sino solamente de consulta de la administración. Es la Dirección General de Agricultura y Ganadería la que lleva tanto es la autoridad competente como el organismo de control. estamos en esta entidad y aparte intentamos pues que la voz de los agricultores y ganaderos, sobre todo los pequeños, que son los que están básicamente en nuestra asociación, pues que sea oída en la administración a la hora de desarrollar textos normativos, de procesos que hay por expedientes, etcétera. Y otra pata muy importante que llevamos de la asociación es precisamente la articulación de todas estas realidades, tanto a nivel de Extremadura como hacia el exterior. O sea, es un poco punto de encuentro, tanto en, básicamente, provincia de Cáceres, que es donde estamos la mayoría, como intentarnos abrir hacia el sur de la comunidad autónoma. Y, por supuesto, en esa articulación entra el participar en toda iniciativa que haya a nivel peninsular. Hemos colaborado también con portugueses cuando se ha deseado la ocasión, como a nivel internacional cuando podamos. Para estar informados sobre Extremadura Sana, pues tan fácil como acordarse que somos extremos y duros, ¿vale? Eso tal, y luego .blogspot.com o bien extremadurasana.org, el correo electrónico, correo@extremadurasana.org. Y ahora mismo, como tenemos el deseo de trascender, ¿no?, y de trabajar para el resto de la comunidad agroecológica, estamos algunos de los miembros de Extremadura Sana promoviendo un proyecto, Vivi Farming, que pretende ser una herramienta de promoción en manos de los pequeños productores, para facilitarles un poco, sobre todo para la venta online, etc., para que tengan un mayor posicionamiento en la web. Y mañana, en Sariñena, hay una charla en la Capaceta a las 11 de la mañana. Estos tienen la sede en el Hospitalillo, que llaman, y os invito a asistir. Estamos en la fase rural, por eso no se ha podido hacer la presentación aquí, lo siento mucho, pero quien quiera ya entrarse un poco mejor de qué es el bee farming, colaborar con productores que van a ir de Navarra, de Huesca, van a bajar también, bueno, Huesca es Sarmiña, es Huesca, de Murcia, de Fraga, etcétera, pues allí estaremos de 11 a 1. ¿De Murcia? Perdón, de Murcia no, de Navarra. Ah. Bueno, seguimos. Bueno, pues bueno, lo mismo, agradecer la invitación, ¿no?, para compartir en este espacio. Y bueno, pues yo, como ha dicho Nacho, pues vengo de la Alianza de Euskal Herria. Y bueno, allí ahora mismo estamos como cerca de 15 organizaciones, con una presencia de los movimientos campesinos importantes, que es, esto es interesante, y más o menos allí nos movemos como un espacio de coordinación entre entidades. O sea, porque las entidades que formamos parte de esto ya teníamos una dinámica de trabajo en soberanía alimentaria bastante importante, y recogiendo un poco en el encuentro de plataforma rural que se hizo en 2008, que se lanzó el tema de las alianzas y demás, pues esto ha servido un poco para formalizar de alguna manera ese espacio y tener un sitio de coordinación para no duplicar actividades, para intentar, bueno, pues gestionar todo esto, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando antes que compartir, y sí que me parecía interesante compartir cómo ha sido la evolución de la alianza en nuestro territorio, muy brevemente, porque creo que es de lo que más hemos aprendido las que estábamos desde el principio, porque estamos trabajando por la soberanía alimentaria, que implica un cambio de modelo productivo, de consumo, pero también un cambio de chip, ¿no?, en las relaciones en las propias organizaciones. Y nosotras somos un ejemplo de lo que no hay que hacer, y nos dimos cuenta a tiempo, por suerte. Nosotras fuimos a Teruel, volvimos, empezamos a coordinarnos, y estábamos en un principio 6 organizaciones. Y esas 6 organizaciones, pues nos creímos, ahora viéndolo con perspectiva, que éramos las garantes de la soberanía alimentaria en nuestro territorio. Entonces empezamos, queríamos ampliar esa alianza, pero con garantías. Y entonces nos curramos ahí como una especie de decálogo que tenían que cumplir las que quisieran entrar, ¿no? Y por suerte nos dimos cuenta de que la estábamos liando parda antes de socializar todo esto, pero que al final, como los esquemas de los que queremos huir, muchas veces en las propias organizaciones los volvemos a repetir a la hora de trabajar, ¿no? Y bueno, obviamente al final lo que ocurrió fue que eso se desechó, se abrió a todo quien quisiera participar y se ha trabajado de otra manera, ¿no? Pero sí, para mí ha sido un aprendizaje, y para las que participábamos, porque es ese apropiamiento que tenemos a veces, ¿no?, del mandado este divino, y como que como yo no lo va a hacer nadie, y eso es una de las cosas a cambiar, ¿no?, en la forma de trabajar. Y para nosotros ha sido un aprendizaje muy, muy importante. Y nada, y bueno, y ahora decir que un poco la prioridad que nos hemos marcado, porque eso, cada organización tenía su propia dinámica, pero sí que el punto de encuentro es un poco el urbanizar o el hacer llegar a la ciudadanía de a pie un poco lo que es la PAC, que es algo complicado hasta para los que andamos en el agro, ¿no? Pero bueno, es un poco el, bueno, la política agraria común, sí, ¿verdad? y bueno, pues eso que se habla en Europa y que ayer salió además en un montón de televisiones, ¿no? Por lo que creo, pues aterrizarlo un poco y que veamos qué implicaciones tiene esa política agraria común en nuestro día a día, ¿no? Y andamos en eso ahora. Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes, yo, como ha dicho Nacho, me llamo Guillem, vengo de Cataluña, de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cataluña. Este espacio de coordinación y de aglutinación de todas las entidades, colectivos y proyectos que promueven la soberanía alimentaria y la agroecología en Cataluña nació en 2009, pero tiene un antecedente porque ya en el año 2002 creamos lo que llamamos la Xarxa Agroecológica de Cataluña, la Red Agroecológica de Cataluña, que funcionó desde el 2002 al 2006, durante 4 años, de manera muy, muy intensa. Y ese ya fue el primer espacio como aglutinador y de encuentro y de trabajo unitario de ámbito catalán del que nos dotamos en esa época, ¿no? Luego, como espacio eso, de coordinación de ámbito catalán, pues tuvo un momento de más dispersión, se perdió el potencial que en el primer momento tuvo, así más de plenarios muy masivos y mucho subidón colectivo, cosa que suele ocurrir con los espacios de coordinación, ¿no? Que tienen sus subidas y sus bajadas. Pero luego ya en el 2008-2009, a raíz de la propuesta de constituir redes formalmente de nuevo a nivel territorial en los distintos territorios del Estado español y de coordinarlos en el ámbito estatal, pues reactivamos el intento de nuevo de crear ese espacio de encuentro y de coordinación de ámbito catalán, y ahí nació la SAC, ¿no? Entonces, ¿quién aglutina este espacio? Pues una diversidad de proyectos y de organizaciones que trabajan, por ejemplo, en la promoción de circuitos cortos de distribución, de producción y consumo, mediante comedores escolares ecológicos, por ejemplo, o mercados agroecológicos, o los grupos y cooperativas de consumo en relación a pequeños proyectos productivos, ¿no? Con los que trabajan con contacto directo. Luego también se ha trabajado bastante lo que es la incidencia política para intentar cambiar el marco, ¿no? el modelo a nivel macro, las políticas públicas que impiden el desarrollo de la agroecología y la soberanía alimentaria, intentar cambiarlas mediante la presión y la incidencia. Y luego también recientemente hemos priorizado el trabajo de ponernos en contacto con las plataformas que en Cataluña han proliferado mucho en los últimos 10 años de defensa del territorio, ¿no? De luchas contra proyectos destructivos, de autopistas eléctricas o aves y este tipo de infraestructuras, ¿no? Y en el último año y medio, también a raíz de que la propuesta, os sonará, del Eurovegas, ¿no? Que estaba propuesto también para Barcelona y dudaban si en Barcelona o en Madrid, pues a raíz de eso también activamos mucho este tipo de línea de trabajo, y ahí hemos venido encontrándonos con esta parte del movimiento ecologista, ¿no? que trabaja para defender el territorio de la depredación urbana e industrial. Y, por ejemplo, también con la coordinación de bancos autogestionados de semillas, ¿no? Que trabajan para recuperar y divulgar, multiplicar e intercambiar el patrimonio fitogenético en nuestros territorios, o otro tipo de colectivos que trabajan para mejorar el acercamiento entre los grupos de consumo y los proyectos productivos, ¿no? Decir que durante los primeros 4 años de funcionamiento de la SAC había distintos grupos de trabajo temáticos permanentes. Uno era sobre transgénicos, luchando contra la imposición de los transgénicos en la agricultura y la alimentación. Otro era sobre esto de la incidencia política, intentando avanzarse a la aprobación de normativas que vayan en contra del trabajo para la salud alimentaria o intentar incidir para cambiar las que ya existen. Luego también se trabajó la cuestión del género para hacer un análisis en profundidad, una reflexión colectiva sobre cómo había mucho y hay mucho que mejorar en cómo reproducimos muchas cosas que no nos gustan, ¿no? A la hora de producir, de consumir, de intentar transformar la desigualdad de género en el sistema alimentario, pero también en las experiencias transformadoras que estamos tirando adelante. Y por último, también había una línea de trabajo que mantuvimos durante un par de años de mapeo de cuáles eran las experiencias transformadoras, las iniciativas, los proyectos que estaban llevándose a cabo en Cataluña hacia la soberanía alimentaria y desde la agroecología. Todo eso, esa manera de funcionar en el último año ha cambiado un poco y ahora estamos más centrados en esa línea de acercarnos a las luchas en defensa del territorio y esos temas, digamos, se trabajan de forma más transversal, de manera descentralizada en los distintos territorios de Cataluña. Y bueno, ahí seguimos. Decir también que en diciembre de pasado, en 2012, hicimos un seminario sobre dinamización local agroecológica en Barcelona, priorizando también eso, ¿no? La creación de conocimiento creado de forma participativa, colectiva, sobre cómo promover la transición agroecológica a escala local y regional, ¿no? Cómo planificar la incidencia sociopolítica para avanzar a esa transición agroecológica, ¿no? Que creemos que es en lo que queremos hacer todas, pero creemos necesario desarrollar herramientas concretas y maneras de trabajar concretas para promoverlo. Y en relación a esto, con las conclusiones de este seminario, acabamos de lanzar muy recientemente una campaña de micromecenazgo para editar distintas herramientas, un manual, un audiovisual que sirvan para divulgar de manera más amplia todo ese conocimiento que se creó en el seminario. Primero hay que sistematizarlo, que ordenarlo, que desarrollarlo un poco más, y entonces lo plasmaremos en estas herramientas para que no solo la gente que estuvo en el seminario, sino también todo el que tenga interés puede tener acceso a ellos. Estará en formato abierto, lo vamos a colgar en versión digital, y podéis conocer este proyecto poniendo en el Google sencillamente o en vuestro buscador Goteo, que lo hemos lanzado con esta plataforma de micromecenazgo, Goteo Sembrando Alternativas. El proyecto se llama Sembrando Alternativas, herramientas para la dinamización local agroecológica. Bueno, pues Juan Clemente, como me han presentado, también quiero agradecer el recibimiento de las compañeras y los compañeros de Aragón. Participo del trabajo de una granja ecológica en Benifayó, un pueblecito al sur de la ciudad de Valencia, que funciona desde el año 1979, defendiendo otra manera de cultivar, pero no solamente de eso, sino otra manera de situar al ser humano en relación con la naturaleza. Y de establecer otro tipo de relaciones entre nosotros y nosotras. Con esta filosofía es con la que desde la granja participamos en la plataforma por la soberanía alimentaria de los pueblos y concretamente con la plataforma valenciana. Esta plataforma valenciana aúna no únicamente a productores y productoras, sino también, como el resto de redes, hay grupos de consumo. Hay organizaciones de diferentes tipos, hay ambientalistas, hay de solidaridad internacional y cooperación, hay agrarias, pero también hay otro tipo de organizaciones ligadas al ámbito educativo que surgen desde las universidades o por lo menos de los profesores esos raros que deciden hacer actividades diferentes en sus universidades. Tenemos dos iniciativas ligadas a la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego organizaciones de defensa del territorio, de custodia de la tierra y culturales. Principalmente porque el término soberanía alimentaria, que lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero nadie nos hemos parado a definirlo porque realmente es bastante amplio, pero bueno, podríamos decir que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas ligadas a la alimentación basadas en la agroecología como proceso productivo, con filosofía productiva, mejor dicho, en los circuitos cortos de comercialización como relaciones de distribución más justas y en un consumo responsable y consciente alimentario. Pero no solamente es eso, no solamente es el hecho de alimentarse y de la producción de ese alimento, sino que te das cuenta de que cuando vas a la producción del alimento, esa producción está ligada a una cultura local, incluso a una lengua local, y entonces cuando hablamos de estos temas, no solamente hablamos de temas alimentarios, sino hablamos de ordenación del territorio, hablamos de cultura y hablamos de muchas cosas más, ¿no? Desde la plataforma hay diferentes actividades que se han lanzado, se ha hecho un mapeo para saber quiénes éramos, conocernos, se hacen encuentros anuales, los cuales también, además de conocernos más, identificamos retos comunes, necesidades comunes, y entonces establecemos las dinámicas de trabajo para luchar, para abordar esas problemáticas y esas necesidades, ¿no? Intentamos hacer llegar de una manera diferente, ¿no? La relación entre producción y consumo. También tenemos temas de incidencia y temas de defensa, como puede ser contra agresiones externas, como puede ser los transgénicos. Abordamos problemáticas del tipo normativas sanitarias que impiden hoy en día muchas de las producciones tradicionales que siempre se han podido realizar en los diferentes territorios y a pequeña producción hoy se impiden, principalmente porque grandes compañías han conseguido que las normativas y las leyes impidan a los pequeños productores producir, ¿no? Y bueno, y ese es el trabajo principal que está desarrollando ahora mismo la plataforma por la soberanía alimentaria. Vale. Bueno, por mi parte, lo único que voy a hacer es lanzaros como si dijéramos cinco flashes, ¿vale?, de cosas que estamos haciendo por la soberanía alimentaria en Aragón, sabiendo que, bueno, que aquí lo tenéis más fácil, ¿no? La mayoría de la gente que habéis venido, pues vos sois de Zaragoza o de algún pueblo de Aragón, que lo tenemos más fácil para volver a quedarnos, o que igual sería interesante que aprovecháramos que están estas personas de fuera, ¿no? Hoy hemos tenido el gusto, ¿no?, de recibir a unas cuantas personas de diferentes territorios. Disculpar a la gente de Madrid, que se ha tenido que marchar ya, a la gente de La Rioja, que se ha tenido que ir ya, y a la gente de Castilla-La Mancha, que no han podido venir finalmente, ¿vale? Y la gente de Andalucía han estado, pero por Skype, con lo cual igual es demasiado tortura tenerlos aquí a la 9 de la noche. Están de carnaval. Entonces, bueno, más o menos que la idea de esta mesa redonda es que veamos que hay un montón de iniciativas, ¿no? O sea, que no nos pensemos que there is no alternative, sino que hay un montón de iniciativas de las cuales podemos formar parte, ¿no? O sea, cuando yo ahora mismo os voy a exponer cuatro o cinco cositas, no quiere decir que vayamos de subidón, por así decirlo. Consideramos que sí estamos en un momento de buena salud, ¿no?, a nivel de movimientos, porque sí que nos hemos propuesto, ¿no?, en Aragón, como en otros territorios, recuperar la soberanía alimentaria, y por tozudas que somos, lo vamos a conseguir. Pero lo vamos a conseguir con vosotras, ¿vale? O sea, que mi invitación no es tanto abrumaros con unas cuantas iniciativas, que no dejan de ser pues unos poquitos pasos que hemos dado a unas poquitas personas, sino sobre todo una invitación a que intervengáis, ¿no? O sea, que esto lo hacemos entre todas, o no será, ¿vale? Entonces, en Aragón sin transgénicos, bueno, pues hemos intentado, al igual que han comentado el resto de compañeras, intentar crear una alianza, un espacio común para encontrarnos gente diversa que estamos un poco preocupadas por estos temas, ¿vale? Entonces, en ese proceso que comenzó el año pasado, para 2012, recogiendo un poco iniciativas previas que ha habido, porque muchas recordaréis que en Zaragoza, por ejemplo, ha habido una manifestación estatal contra los transgénicos, a la que siguió luego una de Madrid. Ha habido un encuentro, por ejemplo, internacional en Andorra, en Teruel. O sea, ha habido un montón de iniciativas a lo largo de los últimos años, ¿no? Históricamente, pues nosotros de alguna manera estamos recogiendo toda esa experiencia para intentar aglutinar, pues eso, consumidoras, productores, gente que está en el ámbito educativo, vecinos, personas de diferentes organizaciones, partidos, sindicatos, ONGs, colectivos ecologistas, sociales, vamos, gente muy diversa, ¿no?, en edades y procedencias, no solamente de Zaragoza. Yo personalmente vengo de un pueblo y como yo, pues hay otros que veo ahora, pues aquí hay gente del Matarraña, de las Cinco Villas y de otros lugares, ¿no? O sea, que la idea es que sea un movimiento de todo el territorio aragonés. Entonces, más o menos, llevamos un año y poco, ¿no?, y pocos meses, Comenzamos organizando en Aragón la semana de lucha campesina, ¿no? Que un poco aquí en Aragón, lógicamente, pues se encamina mucho, se dirige mucho a la lucha contra los transgénicos. Yo creo que aquí sobra decir, ¿no? Pues que Aragón seguimos siendo pues uno de los territorios, no sabemos ahora mismo si es el principal o el segundo ahora mismo, de toda Europa, ¿no? Con una superficie cultivada de transgénicos, ¿no? Que es un deshonroso honor que tenemos, ¿no? A día de hoy, ¿no? Con todo lo que está saliendo a nivel científico, ¿no? De desmontar totalmente esa práctica tan agresiva, ¿no? Para la salud en general, ¿no? De las personas, de la naturaleza y para nuestro propio modelo, ¿no? Social y económico. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo en el movimiento de los intergénicos pues es un poco muy parecido a lo que están haciendo ellos, ¿no? Pues en cada territorio vemos un poco las necesidades que tenemos. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que en Aragón, al haber cierta desinformación, uno de los temas en los que más nos estamos metiendo es en la educación. Es decir, intentar poner en común una serie de conceptos, intentar entender nosotras mismas lo que son, por ejemplo, los organismos modificados genéticamente o la agroindustria en general, lo que es el mismo concepto de soberanía alimentaria, entenderlo bien y saber compartirlo. Y llevamos ya unos cuantos meses juntando un poco todos esos saberes, ¿no? Gracias a la colaboración de mucha gente, ¿no? De agricultores, de gente que controla dinámicas participativas, educativas, gente que sabe más de plano científico, gente que tiene experiencia asociativa o activista. Y esta primavera llevamos intención de empezar a ofrecer un poco estas charlas de forma totalmente independiente, autogestionada y sin ningún tipo de financiación externa, más que la que podamos crear entre nosotras, empezar a compartir un poco estas experiencias con AMPAs, sobre todo, ¿no? Porque entendemos que las mamás y los papás pues tienen mucho que aportar, ¿no? A sus hijas y hijos y también en sus coles, ¿no? Como los comedores escolares, que se ha comentado, por ejemplo, el Guillem, en Cataluña, también al profesorado. De momento nos atrevemos a ir directamente con los niños y niñas, pero creemos que los profes, ahora mismo, pues con la crisis que hay, ¿no? del modelo educativo, ¿no? Y ese currículum tan desastroso que tenemos, ¿no? De la educación formal, pues igual algunos con inquietudes pues pueden tener interés en llevar estos temas a sus alumnos, ¿no? Con los institutos y que nos atreveremos. Entonces, bueno, todo esto os lo digo porque estéis al tanto, ¿no? Y si tenéis conocidas en espacios educativos, pues que sepáis que podemos ofrecer esto en la medida de nuestra voluntariedad y de nuestras ganas, ¿no? En el movimiento Aragón sin transgénicos, como también se ha comentado, pues intentamos hacer presión política en la medida que podemos, sabiendo pues que las instituciones están ahora mismo totalmente controladas por la derecha más rancia, en este caso PP-PAR, anteriormente PSOE-PAR, pues gente totalmente pro-transgénicos y que no ven, ¿no? No ven la realidad, no ven los peligros, ¿no? Y no aplican el peligro de precaución, ¿no? Y entonces están dejando, pues como siempre, ¿no? La vía ancha a toda la experimentación, no solamente la comercial, sino la experimentación pura y dura a campo abierto, ¿no? Ya sabemos que en Aragón, no solamente en Aragón, en toda la península ibérica está habiendo un montón de experimentos con diferentes organismos y en Aragón pues también hay unos cuantos. Antes se decían, ahora ya ni se dicen, ¿no? Ahora ya debilitante es totalmente oculto y totalmente en contra de la democracia y la transparencia, ¿no? Y que sepamos qué se está haciendo a las puertas de nuestras casas, ¿no? Siempre y cuando pues puede tener afección no solamente a nuestra gente, sino a nuestros acuíferos, a nuestra tierra, a la volatilidad, al aire, en fin. No me voy a extender mucho en esto, ¿no? Ahora mismo estaremos inmersas, como en abril, en torno al 17 de abril, que es el día de la lucha campesina, se suele hacer una semana de lucha a nivel estatal. Hoy mismamente ya hemos acordado, hemos refrendado que la queremos volver a montar, ¿no? Intentando coordinarnos todo lo que podamos, ¿no? A nivel estatal. Entonces en Aragón nos vamos a poner un poco a trabajarla, ¿no? Lo cual es otra invitación a que si tenéis cualquier propuesta que hacer o cualquier inquietud, que es un buen momento, ¿no? Porque siempre es un espacio, ¿no? Esa semana de lucha pues para encontrarnos más gente, ¿no? Y para llegar también, ¿no? A las que no están aquí hoy con nosotras, ¿no? Esa es una experiencia, ¿no? Aragón sin transgénicos funciona como una asamblea abierta a la cual puede participar cualquier persona a título individual. De hecho, participan unas cuantas personas a título individual o cualquier representante de cualquier organización que quiera sumarse un poco a este tema, ¿no? Hicimos un manifiesto el año pasado que seguramente este año pues lo redactaremos, ¿no? Por adaptarlo pues a las novedades que ha habido, que igual luego surgen, ¿no? El estudio, por ejemplo, de Eric Seralini, ¿no? Que desmonta totalmente pues la variedad de Monsanto que está súper extendida en Aragón, ¿no? Demostrando pues que tiene afecciones directas, ¿no? En tumores, malformaciones y demás en ratas, ¿no? Con las cuales ha experimentado pues durante un tiempo bastante prolongado que nunca se había hecho, ¿no? A nivel privado desde la Monsanto. Y bueno, entiendo que eso lo conocéis y si no luego se puede comentar un poquito más, porque sí que lo consideramos bastante relevante, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio abierto, nos reunimos mensualmente, normalmente a principios de mes, en este caso lo vamos a poner a final de mes, entonces la cita creo que es el martes 26 de febrero, os lo digo para que lo sepáis, en la sede Cera, ¿vale? En el gancho. En Ramón Pinatelli. Y tenemos un blog que es en la calle Pinatelli, ¿vale? Pues si no lo habéis oído. Y tenemos un blog que es Aragón sin transgénicos y allí, pues bueno, sí que le vamos dando cierta vidilla, podéis estar al tanto, ¿vale? No es la única iniciativa, allí nos juntamos mucha gente, entonces únicamente quería comentar cuatro cositas más, prácticamente solamente las voy a citar. Una es la Ecorred Aragón, que es el espacio informal también que aglutina a algunos productores certificados o no, pero ecológicos, y consumidores, en este caso grupos de consumo, ¿no? En Aragón ahora mismo habrá 12, 15 grupos de consumo, pero todo eso lo veremos mucho mejor el sábado 13 de abril en Alcañiz, porque la buena gente de Peltre, que es una de las de los grupos de consumo pues más añejos, ¿no?, de Aragón, ahora hay muchos pues nuevos, ¿no?, en barrios de Zaragoza, de Huesca, incluso de Teruel, pues bueno, ha cogido el testigo un poco al encuentro que hicimos el año pasado en mi pueblo, en Nuez, de Ebro, y el que hicimos anteriormente en el barrio rural de Peñaflor, y bueno, pues va a ser una jornada que ya nos contarán ellos los detalles, pues para juntarnos, ¿no?, consumidores, productores, tratar algún tema que nos concierne, hacer un mercado ecológico, ¿no?, para aprovechar y consumir lo que nos gusta, ¿no?, los alimentos sabrosos, cercanos y de temporada, y bueno, pues algo más haremos, me imagino. Otra experiencia que nos gusta aquí en Aragón comentar, que también es de ámbito estatal, es la red de semillas, ¿no?, que también un poco la habéis mencionado. Es obvio decir, ¿no?, que estamos perdiendo la soberanía alimentaria en tanto en cuanto no guardamos las semillas. Si perdemos las semillas, pues difícilmente vamos a cultivar las cosas que se dan bien en nuestra tierra. Entonces, lo mismo que las mujeres de las tribus africanas, cuando había un saqueo de su tribu, se metían las semillas en la cabellera para preservar ese legado cultural, pues nosotras, de otra manera, ¿no? Y no es que nos estén saqueando de esa forma como se ha hecho en la colonización en África o se sigue haciendo, pero bueno, también de alguna manera nos están saqueando, ¿no?, nuestra riqueza agraria o agrícola, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una experiencia, ¿no?, que llevará 2-3 años, ¿no?, en Aragón, que en Zaragoza. Ahora mismo estaríamos en la campaña, por así decirlo, de plantación de verano, por lo cual también es buen momento que si vosotras tenéis alguna variedad o vuestro entorno se cultiva y sabéis que algún yayo o yaya, que suelen ser las que más guardan semillas añejas, pues tienen algo y lo pueden colectivizar, ¿no?, para el uso y el cultivo común, pues es el momento, ¿no?, porque ahora es cuando pondremos los planteros para comernos luego tomates, pimiento, berenjenas, en fin, todo lo que nos da la huerta de Zaragoza, ¿no? Unido a la huerta de Zaragoza, hay una experiencia reciente de hace un par de meses de intentar reivindicar en el ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza la huerta zaragozana, ¿no? Ya sabéis que hemos perdido pues el sentido por el cual estamos viviendo aquí, las que vivís en Zaragoza, ¿no?, que es una tierra fértil, ¿no?, con un montón de posibilidades, ¿no?, de tener un montón de alimentos bien cercanos a nuestras casas, y de un tiempo a esta parte pues se ha dejado, ¿no?, se ha dejado de la mano de la voluntad, ¿no?, de la gente que ha mantenido un poco su huerta, que todavía hay hortelanos que mantienen su huerta, y sobre todo pues la gente que de alguna manera ha entrado, ¿no?, en las mentiras de la agroindustria de forraje, cereal o directamente especulación, ¿no?, como ha pasado, ¿no?, sobre todo en los últimos años. Entonces hay una experiencia bastante chula de se ha hecho un decálogo, ¿vale? Esto simplemente os voy a decir el blog, que es Huerta Zaragozana, .blogspot.com, en el cual hay un decálogo un poco de principios, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se trata de recoger adhesiones y de solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que al menos haga una experiencia piloto de recuperación de la huerta, ¿no? Ya se están haciendo pues contactos, ¿no?, con productores, gente que igual puede tener interés en reconvertirse a la agroecología, que es de lo que se trata, ¿no?, recuperar la huerta zaragozana, pero con los principios que nos unen, ¿no? O sea, no la queremos recuperar para poner maíz transgénico, la queremos recuperar precisamente para alimentarnos, ¿no?, de alimentarnos de cosas que nos nutran y que nos hagan crecer, ¿no?, como seres vivos. Y hay una iniciativa de esta campaña que va a tener lugar el próximo sábado 16 de febrero a las 11:30 en la Plaza del Pilar. Se va a hacer una acción simbólica de presentación de la campaña que va a consistir en un teatrillo en el cual se va a explicar de forma didáctica y al mismo tiempo graciosa pues un poco la historia de la huerta de Zaragoza, y simbólicamente también pues se va a hacer una pequeña plantación en la Plaza del Pilar, en la puerta del Ayuntamiento, pues para un poco señalar, ¿no?, a los jarifaltes y decirles que tienen ellos la responsabilidad, ¿no?, de facilitar que todo esto sea posible, ¿no? Y por último, la última iniciativa que también surge del tejido asociativo, en este caso zaragozano, y es una experiencia que la tenemos que valorar como lo que es, porque está sirviendo de acicate para que en otras ciudades se la importen, es el mercado agroecológico, ¿no?, que de alguna manera ya nos estamos acostumbrando a que la Plaza José Sino es de Zaragoza, pues tenga cada 2 semanas un mercado con unos productores vendiendo alimentos ecológicos pues o de Zaragoza o de huertas cercanas, como muy lejos pues los cítricos de la huerta valenciana, ¿no?, y que sea un éxito, ¿no?, que encontremos colas de personas allí queriendo comprar y tal. Pues bueno, es una cosa que hay que recordar que viene de las asociaciones, ¿no?, de la presión, y en este caso pues de una buena connivencia, pues una oportunidad política, ¿no?, de tener un gobierno pues que en ese caso pues sí que ha obedecido un poco a las necesidades de la población de tener ese mercado, que a partir de marzo va a ser semanal. Entonces, bueno, es una iniciativa que la verdad que se está copiando, que vienen técnicos de otras ciudades, y que eso sí que nos puede de alguna manera hacer sacar un poco pecho, ¿no? Decir, bueno, pues eso es algo que están muy contentas, ¿no?, las campesinas que vienen, pues porque les viene bien. No es la única iniciativa, está la gente de La Huertaza y otras tiendas, ¿no?, que están cada día más apostando por venta directa, ¿no?, todo lo que es los circuitos cortos de comercialización, como en otros sitios, pues venta o directa en fincas o en cestas de productos de temporada, o bien llevados a casa o puntos verdes, que eso también se está haciendo bastante en Zaragoza, también en Huesca. Hay que decir que el tema del mercado agroecológico, tanto en Huesca como en Teruel, está teniendo serias dificultades políticas, ¿vale? Lo que aquí en Zaragoza está siendo un éxito y que a priori, tanto en Huesca como en Teruel, también podría ser un éxito, pues las resistencias, en este caso del Partido Popular, y la falta de colaboración pues, de otros agentes y partidos políticos, está haciendo que no sea ahora mismo una realidad que ya podía estar siendo, ¿no? Pero ahí seguimos, ¿no? La gente de Huesca y ahora recientemente gente de Teruel está peleando, ¿no? Para que sea posible, pues eso, no solamente en Huesca, Zaragoza, Teruel, sino en cualquier población de Aragón, tener mercados periódicos para hacer consumo local, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces, podéis tomar la palabra. Ah, hemos acordado hoy, esto es una exclusiva. Como va a ser la semana de lucha campesina, ¿no? En torno a abril, previa, durante y después, hay un montón de actividades, ¿no? Pero os voy a dar un blog que es noquirotransgénicos.wordpress.com. Bueno, no quiero transgénicos, que de alguna manera, pues todas las actividades, sobre todo en el tema de los transgénicos específicamente, aunque ya sabemos, ¿no?, que los transgénicos es la parte del todo, ¿no?, del todo hacia la soberanía alimentaria, pues bueno, ahí va a estar de alguna manera volcado pues lo que hagan los compas de Extremadura, de Euskal Herria, de Cataluña, de País Valencia y del resto de redes o cualquier colectivo que haga algo, ¿no?, en torno a eso. Se lo digo porque sí, lo bonito de esto también es que podamos transmitir, ¿no?, a nuestras amigas que viven en otros territorios y que se enteren también, ¿no?, que a veces no es fácil, ¿eh? Esto sale poco en la tele. Sí, Daniel. Gracias, Marcos. Bueno, soy Daniel, soy campesino de aquí de Aragón y tengo una pregunta para compañeros. Me has comentado que tenéis una relación con la administración vía el comité, que nos explicarás un poco más qué relación y cómo funciona y si creéis que tenéis relación, y al resto también qué relaciones tenéis con las administraciones. Nosotros en un principio la voluntad nuestra es que se nos escuchara, era la inicial. A partir de empezar los contactos de manera informal y de lanzar nuestras propuestas cuando sabíamos que iba a haber algún tipo de normativa o cuando veíamos que había algún atropello que había que pronunciarse, a raíz de eso, pues cuando se constituyó con una reforma que hubo legislativa el Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura, que es consultivo simplemente, allí no tiene labores ejecutivas, pues se nos propuso como entidad representante del sector ecológico, junto con otra entidad que hay de, sobre todo en la industria ecológica de Extremadura. Eso nos dio un poco pie también a que ya fuera un poco reconocido, no solamente dentro de lo que sería servicio de calidad diferenciada, que son los que llevan allí toda la parte de ecológico, sino pues también de Dirección General de Agricultura y Ganadería, consejerías anexas, etc. Pues tengo una relación de interlocución, pues como estamos hablando tú y yo, punto pelota. Lo que te digo te parece interesante, pues tomarás nota y lo llevas a cabo, si no, pues adiós, muy buena. Quiero decir, no tenemos ninguna potestad para forzar a la administración a que haga lo que nosotros queremos. Es compañero, Dani, es compañero. Pero vamos, que esa es la relación que tenemos con la administración autonómica. Uh-huh. A otros niveles, bueno, también hemos tenido interlocución con INIA, con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, porque en Extremadura está el centro supuestamente de referencia en agricultura ecológica, en investigación en agricultura ecológica, en Plasencia. Digo supuestamente porque les tiene un poco cortadas las alas. Entonces ahí también hemos hecho un poco de campaña y se puso en contacto a tanto empresas importantes del sector en la región como otras entidades, desde organizaciones profesionales agrarias a SEAE o organizaciones de tipo así agroecológico, para pues presionar un poco a INIA para que se pronunciara sobre este centro, porque terminaba el convenio de gestión ahora en diciembre de 2012 y no teníamos noticia de que iba a pasar, si le iban a dar carpetazos, si iban a reformularlo hacia agricultura únicamente de montaña, que es la coletilla que le pusieron en última instancia, y ahí también hemos estado plegando con más pena que gloria, pero bueno, sin pena. Y luego pues movilizaciones, manifestaciones, pues también cuando no te recibes, pues te haces entender cómo se puede, ¿no? Bueno, en nuestro caso, bueno, como alianza no estamos teniendo una relación directa con las administraciones. En lo que se refiere a soberanía alimentaria, sí que es importante decir que bueno, pues ahora a nivel municipal, pues con las últimas elecciones, la verdad es que pues tenemos otra perspectiva. Y en muchos municipios donde está, pues bueno, desde la izquierda se está haciendo un estudio organizado, aunque ya se sabe un poco el resultado, pero es un estudio sobre las necesidades reales que tiene un pueblo de alimentación, cuánta tierra haría falta para alimentar a ese pueblo, y entonces es una manera que se quiere poner para proteger esa tierra de manera municipal, ¿no? Y eso es algo que se está trabajando, pues tanto, bueno, desde el sindicato, pero también con otras entidades que forman parte de la alianza. Y bueno, eso a nivel municipal sí que se está viendo que hay, bueno, pues movimientos, y la verdad es que ahí, bueno, pues dentro de lo que se puede, se está avanzando. A nivel, todo lo que tenemos a nivel municipal, lo, bueno, se ha acabado de, no sé, es decir, se ha acabado de perder, ya estaba perdido, pero lo hemos acabado de perder con las últimas elecciones autonómicas. Bueno, a nivel autonómico, con la administración solo queda manifestarse y hacer ruido, porque, o sea, tienen un proyecto claro, que es que haya tres grandes ciudades en Bilbao, Donosti y Vitoria, y que estén dotadas de muchísimas infraestructuras para importaciones, ¿no? Y que en medio no haya nada más que carreteras, autopistas y no sé qué, que las unan, bueno, como pasa en muchos sitios, ¿no? Y dejar caer todo lo que hay en medio, porque lo que está muy bien es vivir en la ciudad y ser urbanita, y todo lo demás nos da igual, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la administración, pues eso, pues en los últimos 10 años se ha cementado el 200% de la tierra de Euskadi, solo en Euskadi, o sea que imaginaros la pérdida de tierra que tenemos, es bestial. Lo que queda son huertas de pinos, que no bosques, y poquita cosa, ¿no? Entonces, allí los campesinos dicen que no hacen agricultura periurbana, sino que hacen agricultura interurbana, o sea, donde dejan un cacho, pues ahí, allá que vamos, ¿no? Y luego eso, pues a nivel agrícola, pues ahora mismo el sindicato amigo de la administración a nivel de comunidad autónoma acaba de tener una asamblea, y un poco la conclusión ha sido que estos agricultores pseudoprofesionales que están empezando a aparecer desde la agricultura ecológica, pues empiezan a ser una amenaza para el otro modelo, ¿no? Porque están desprestigiando y están, bueno, pues han querido echar ahí un poco de mierda. Pero sí que hay una cosa que ha pasado y que es real, y es que en las últimas elecciones la palabra soberanía alimentaria ha salido por la boca de todos los personajes que se presentaban a Lehendakari, ¿no? Bueno, desde Patxi López, que dijo que a ver si la alternativa económica iba a ser la soberanía alimentaria, lo dijo así, hasta Basagoiti, que no sabía ni de lo que estaba hablando, ¿no? Y entonces, bueno, y entonces, bueno, sí que ha servido un poco para que nos diésemos cuenta de la importancia de la definición, ¿no? De que sepamos realmente, políticamente, o sea, que la soberanía alimentaria es un concepto político y que tenemos que ser muy claros a la hora de socializarlo y que llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos ha servido, porque que lo ponga en boca de ellos, pues al final sale y se mueve el asunto, y bueno, pero la interlocución pues es la que es, o sea, todas las políticas a nivel comunidad autónoma van totalmente, bueno, a favorecer claramente un modelo. O sea, nosotros ni siquiera los comedores escolares son un canal de comercialización que podamos tener, porque hay un decreto que lo prohíbe, o sea, que dice claramente que tiene que ser un catering, no puede haber una venta directa, ni pueden ser los agricultores, ni nada parecido, y bueno, pues está totalmente limitado. Los mercados, los poquitos mercados que nos quedan a nivel municipal, se están dejando caer totalmente, y bueno, pues eso es un poco la realidad que hay desde las administraciones. Entonces nos toca a nivel de base socializar, y también es verdad que está habiendo un movimiento muy importante, tanto campesino como social, que está haciendo que, bueno, que mucha gente se mueva alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero a mi nivel de administraciones no podemos esperar gran cosa. Pues en Cataluña, como ASAC, como espacio de encuentro, de coordinación de todas las organizaciones que trabajan en temas alimentaria, con la administración no tenemos ninguna relación. Más que nada, lo que nos dedicamos es a estar atentas y vigilantes a las nuevas normativas que de vez en cuando llega el rumor. Uy, pues van a aprobar una normativa, un decreto para regular la comercialización, que no vas a poder decir que estás vendiendo ecológico si no tienes sello, por ejemplo. o cosas por el estilo, ¿no? Pues entonces lo que nos dedicamos es a estar eso, atentas y vigilantes, a desarrollar discurso en profundidad desde nuestro posicionamiento de trabajar por la agroecología y la soberanía alimentaria, intentar aglutinar el máximo de apoyos una vez tenemos un discurso crítico elaborado en relación a este tipo de normativas que desarrollan, para con el máximo apoyo ir a presionar a la administración e intentar pararlos, ¿no? A veces no se trata tanto de que intenten prohibir lo que estamos haciendo directamente, pero sí que se lo intentan apropiar, y apropiar significa mercantilizarlo, ¿no? Porque bueno, en Cataluña el gobierno autonómico ahora está a la derecha, pero cuando ha estado la supuesta izquierda pues ha sido igual. Lo único que les interesa es fiscalizarte, cooptarte y mercantilizar las prácticas transformadoras que pueda haber que le interesan, siempre y cuando generen un beneficio económico a la vieja usanza, ¿no? Es decir, desde una visión capitalista, etcétera. Entonces nosotras también estamos vigilantes en ese sentido, de intentar, pues eso, que no pervierten el discurso, que cuando hablan de producto local y de calidad y es una vendida de moto sencillamente para seguir haciendo lo que ya venían haciendo de agricultura industrial, pero como ahora socialmente cada vez tiene más, la gente es más receptiva a este tipo de cuestiones, pues intentan lavar la cara a ese tipo de producción. Pues nosotros estamos ahí insistiendo en que no, que eso no es ni local ni de calidad, porque los insumos vienen de no sé dónde y el producto de calidad evidentemente no es, etcétera, y básicamente la relación que tenemos es de pelea constante, ¿no? Porque el modelo que promueve la administración es totalmente contrario al que promovemos nosotros. No solo eso, sino que imposibilita que se siga haciendo el modelo agroindustrial, imposibilita que nosotros podamos desarrollar plenamente el nuestro, ¿no? Entonces, esa es la relación que tenemos. Más allá de eso, dentro de la SAC hay entidades y organizaciones y colectivos de base distintos, es un espacio heterogéneo, y también las realidades a otras escalas institucionales son distintas, ¿no? A nivel municipal pues hay pueblos donde hay partidos que con otro talante, o que a nivel local promueven cosas que pueden ser más interesantes, y ahí pues suceden cosas distintas, pero que ya no decidimos ni controlamos desde el espacio de coordinación, porque cada colectivo es autónomo para actuar como crea más adecuado. Lo que sí que es verdad es que dentro de la alianza, del espacio de coordinación catalán, pues ahí no tenemos un decálogo que vayamos bien, tú cumples o no cumples, puedes entrar, pero sí que hay una afinidad mínima a nivel de planteamientos políticos, y pues bueno, pues ese tipo de organizaciones, que las que están ahí dentro, el trabajo que hacen a nivel local a veces puede incluir colaboraciones con la administración local, pero se hacen los casos en que es obvio que significa avanzar hacia la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en temas de comedores escolares, pues quien tiene la competencia para decidir cómo se gestionan los comedores locales en Cataluña son los consejos comarcales, y muchas veces hay que llegar a acuerdos para que te posibiliten. De hecho, hay una normativa que nos posibilita ponernos de acuerdo directamente con las AMPAs, a diferencia de lo que pasa en Euskal Herria, y que sean productores locales de ese municipio o de los municipios vecinos los que abastezcan directamente al comedor escolar, ¿no? Pues si hay que sentarse a hacer una reunión para que desencallar algún proceso que podría, o algún posicionamiento político que lo impidiera, pues se hace, ¿no? Pero ya te digo, son más las organizaciones que trabajan a nivel local, que están en el local, las que lo hacen, las que lo hacen directamente, ¿no? O si hay que conseguir que te dejen poner un mercado agroecológico en la plaza del pueblo, pues te sientas ahí, o sea, a ese otro nivel, pues sí que en función de qué partido está gobernando en qué municipio y hasta qué punto están receptivos este tipo de propuestas, pues intentan tirar para adelante. Claro, está, el nivel autonómico es distinto, ¿no? Es más difícil. Pues en el País Valenciano la relación con la administración se puede decir que sí que hay, porque es tan poquita que se puede contar con las manos. Las compañeras de Alicante, su relación con el Ayuntamiento de San Juan o el de Elche ha posibilitado el que haya unos mercados campesinos con cierta periodicidad. También gracias a la existencia de un técnico que pertenecía a una de las organizaciones históricas de defensa de la huerta, Perlorta, en Valencia, es el técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Godella, ha posibilitado que haya un mercado de venta directa en el Ayuntamiento de Godella, y ya. O sea, y ya, porque estamos en un territorio hostil, en este sentido, un territorio en el que, a pesar de que sepamos de que es de los más corruptos, de los que se dedican a hacer aeropuertos sin aviones, que ahora nos intentan meter el fracking, que se han cansado de hormigonar una huerta que es singular a nivel mundial, y no cansarse de hacer estas cosas, pues seguimos votándoles, ¿no? Entonces esa es la relación con la administración que tenemos en el País Valenciano. Yo quiero añadir una cosa que es un poco optimista, aunque sea una pincelada, pero es que, bueno... ¿Las próximas elecciones? No tanto. Es que, bueno, a raíz de mencionar y promover el tema de la declaración de municipios libres de transgénicos en el País Valenciano, pues sí que en un año hemos pasado de tener 2 a tener 8, que, bueno, pues parece un éxito dentro de lo que hay, y eso sí que pues ha sido a raíz de tener pues relaciones con ayuntamientos que han sido pues un poco favorables a esto. Y sin más, decirlo porque sí que nos parece interesante. En Aragón ya nos han comentado los compañeros de aquí que es mucho más difícil conseguir este tipo de declaraciones, que por otra parte no significan ninguna victoria en realidad, pero sí es algo simbólico que nos parece interesante apoyar. Y vamos a seguir haciéndolo desde la plataforma, nos parece interesante, y sobre todo porque parte de una movilización de base con vecinos, con otro tipo de organizaciones, que le da mucha visibilidad a este tema. Entonces vamos a seguir en esta línea y localizando y mapeando los ayuntamientos con un poco de receptividad a esto, que por otra parte te sorprenden a veces. Sí, pero nos gustaría tener nosotros concejalías con el nombre de soberanía alimentaria que existe en otros territorios. En nuestro ni, vamos, es impensable. Bueno, en Aragón, Dani, ya lo sabes tú, ¿no? que la conexión es total, ¿no? Entre el movimiento alimentaria, bueno, en especial con el consejero, ¿no? Del Partido Popular, Modesto Lobón, que ya sabéis que hace unas declaraciones que nos animan mucho a seguir activas, ¿no? Y incluso vamos más allá, ¿no? Con Cañete, ¿no? Como actual ministro de Medio Ambiente, Agricultura y demás. Y bueno, no hay ninguna relación más allá de la mera confrontación, ¿no? No solamente con las instituciones, sino con partidos, ¿no? O sea, PP, PSOE, PAR, ¿no? Que básicamente pues, son los que están un poco apostando por esto. Entonces, bueno, parafraseando un poco a Cortázar en Rayuela, que andamos sin buscarnos, pero sabiendo que acabaremos por encontrarnos, ¿no? O sea, que es decir, que nosotros estamos actuando a nuestra manera y haciendo lo que creemos que tenemos que hacer sin ningún sectarismo, o sea, porque en Aragón sin transgénicos está participando actualmente Izquierda Unida, está participando Chunta, está participando Equo, el movimiento independentista aragonés también está representado, hacemos reuniones en el Centro del Agua y Medio Ambiente, que es una institución, o sea, es un centro del Ayuntamiento de Zaragoza, y que de alguna manera pues también lo queremos apoyar, aunque sea de forma simbólica, haciendo las reuniones allí. Hay técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza que vienen a las reuniones, pero para nosotros no supone ninguna contradicción. O sea, me parece perfecto que un educador ambiental, y que además trabaja a sueldo pues 35 horas semanales en el ayuntamiento, pues venga una tarde al mes a participar, ¿no? O sea, que de momento yo creo que esa es un poco la filosofía, y bueno, tampoco hemos pedido nunca ni subvenciones ni nada, pero tampoco yo pienso que las descarte nadie, vamos, o sea, que... Pero no hay, vamos, un poco eso, ¿no? No creo que haya... Lo entendéis todas, ¿no? ¿Podéis hacer más preguntas o comentarios? ¿Cómo se implica el profesorado con vosotros? El profesorado en general. Habéis hablado de una universidad en el País Valenciano, ¿no? Un par de profesores especiales, o sea, sí. Eran personas... ¿Androides? ¿Robots? Bueno, supongo que colaboraciones con profesorado también se podría hablar de temas de educación en escuelas y demás. Pero las que están integradas dentro de la plataforma son dos iniciativas. Uno se llama Utópica, ya que obtener ese nombre dentro de la universidad es bastante transgresor, con K. Esto sale del departamento de hidráulica, es decir, sale de profesores concretos que... Pues participan en grupos de consumo y vienen de nuestra formación política y de... Son personas. Sí, son personas, exacto. Un buen resumen, ¿no? Estos están, sobre todo, acompañando procesos concretos de grupos de consumo, de la estructuración de redes de grupos de consumo, por ejemplo. Y luego la Cátedra Tierra Ciudadana, que es otra de las iniciativas, que es, depende del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia, también ocurre lo mismo, en un grupo de los profesores raros, que tratan de poner, de intentar conseguir una permeabilidad entre el mundo rural y la universidad. O sea, ha habido una separación total entre el academicismo y la realidad de la tierra y las necesidades de la tierra. Hoy en día en las universidades no se estudia para nada las necesidades del medio rural. Hace muchos años los agrónomos salían con idea de la agronomía. Hoy yo lo digo porque he salido de esas formaciones. Salí y no sabía coger una azada, ni ordeñar una cabra, ni sabía nada cómo voy yo a abordar las problemáticas del medio rural, ¿no? Entonces intentan conseguir una permeabilidad mediante facilitar la participación de los verdaderos profesores y maestros que hay, que son los agricultores y las agricultoras, dentro de clases, dentro de charlas en el ámbito universitario, por ejemplo, facilitando prácticas de empresa. Chavales y chavalas que acaban, o sea, que están acabando la carrera y pueden enfocar o su proyecto fue un fin de carrera o prácticas de empresa, en lugar de hacerlas con cualquier empresa del agro, hacerlas con un productor y una productora ecológica, por ejemplo, ¿no? Iniciativas de ese tipo, conseguir permeabilidad. Son... ¿Y profesores de secundaria? Porque la red IRE sí que está muy activa en toda vuestra zona. Conozco personalmente a gente, es que hacen trabajos excelentes. Y ahora me he acordado, porque yo soy profesora, pero estoy más aquí como madre de agricultor, y me he acordado, bueno, de que igual... No se les ha ocurrido el hacer alguna conexión que podrían hacer, igual se lo comento porque aquí nosotros... Normalmente eso son invitaciones concretas, que nos piden que vayamos a dar una charlita, a participar en alguna actividad, que algunas jornadas que organizan en su escuela o cositas así, y que vamos, estamos encantadísimos y encantadísimas de poder ir y llegar a ciertos públicos que pensamos que son básicos. Porque estamos en un momento muy, muy, muy complicado, ¿eh? El profesorado está invirtiendo mucha energía, ya sabéis, ¿no? Entonces, falta como serenidad para crear nuevos proyectos. Aquí estamos los de la otra biología, no sé si habéis oído hablar, ¿eh? Llevamos pues solamente unos años y haciendo trabajos muy discretos con idea de facilitar materiales para entrar en el aula con otra forma de entender la vida y la naturaleza. Pero claro, no llegamos a donde nos gustaría. Sí que hay personas de diferentes lugares de España, con la red IRE yo conecté también, pero lo que a mí me gustaría, ya que estáis aquí, bueno, pues no sé, que hiciéramos algo, igual nos corresponde más al profesorado, ¿no? El dar toques de atención, porque ya sabéis, aquí lo comentamos, ¿no? En las reuniones de el grupo que trabaja el tema de educación en Aragón sin transgénicos, que precisamente en la escuela, sobre todo en los institutos, son lugares de adoctrinamiento a favor de transgénicos y de negación de la agricultura ecológica. Y es tan grave, es absoluta, es gravísimo, ¿no sabéis? El otro día comentábamos abrir un libro de texto de cuarto de secundaria o de primero de bachillerato o de segundo, ya están haciendo ahí una propaganda dañina, muy dañina, muy dañina. Fíjate, si acabáis agrónomos si y no sabéis ni ordeñar una cabra ni cuántas tetas tienen, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Pero es que claro, por la secundaria pasan todos. Entonces es una secundaria obligatoria, entonces el adoctrinamiento es tremendo. Yo ando muy preocupada con ese tema porque hay cantidad de profesorado con muy buena intención, diríamos, pero como que faltan recursos para desmontar todo lo que tienen ya montado los libros de texto. Están blindados. Os pondríais muy cabreados si vierais las frases que utilizan. Entonces, ¿para qué más propaganda quiere el sistema? De meter a los escolares en los pupitres 6 horas. Diariamente, ¿no? Es bueno, yo creo que iremos tirando los tejos desde la otra biología, porque sí que hay gente muy activa y con ganas de hacer cosas, pero igual faltan esos puentecitos, ¿no? Con vosotros, porque yo veo que es una pieza muy, muy, muy importante. ¿Y esos profes de la universidad ya me pasarán sus nombres y eso para que se contagien también otras personas en otros sitios, no? En Cataluña hay varias experiencias que creo que son muy interesantes en ese sentido, de, relacionadas con la educación o la formación. Por ejemplo, en 2007 se creó un espacio que es la taula de trabajo para la alimentación escolar ecológica, la mesa de trabajo para la alimentación escolar ecológica, que es un espacio de trabajo interdisciplinar donde hay actores de todos los actores relacionados con esta cuestión, desde cocineras a productoras, a grupos de como redes de productores, luego hay las AMPAs y luego también hay profesores y profesoras vinculados a este espacio de trabajo. Han elaborado, han hecho un trabajo muy importante durante estos años. Hay algunas experiencias que ya están muy consolidadas, como comentaba antes, ¿no? De escuelas con un comedor escolar ecológico, pero es que también han elaborado un manual, se llama Manual a Taula, a la Mesa, que dan es como una guía pautada para promover la conversión de los comedores escolares a un funcionamiento ecológico basado en los principios de la soberanía alimentaria, ¿no? Eso es una de las iniciativas muy interesantes que hay. Luego también han proliferado mucho en los últimos 10 años en Cataluña, sobre todo en los últimos 5, los huertos escolares ecológicos, vinculados a la red de escuelas verdes y también a las que están las que trabajan con la Agenda 21 escolar, y hay muchos ya. Y de las experiencias más interesantes en relación a esto van ya un paso más allá y no queda solo como una actividad un poco secundaria o que no está dentro del currículum, ¿no? Sino que, bueno, en la hora de comedor, como optativo, ¿no? Sino que las experiencias que ya han ido un poco más allá están como intentando integrar las cuestiones que vienen en la huerta escolar dentro del currículum escolar en la formación reglada de la propia escuela, ¿no? Por otro lado, también en Cataluña hay la Escuela Agraria de Manresa, pues que es el centro de capacitación agraria de Manresa, que es un referente a nivel estatal en formación agroecológica y en agricultura ecológica y agroecología para productores, para gente que se quiere dedicar a la producción. Hay distintas líneas formativas, ¿no? De extensivos, de hortalizas, de ganadería. Hay otra experiencia muy interesante que tiene pocos años, es la escuela de campesinos y campesinas y pastores y pastoras, que está en el Pirineo de Lleida. Y luego otro elemento muy destacado que existe desde hace 10 años, los más antiguos, son grupos de estudiantes universitarios que han creado colectivos agroecológicos en la propia universidad. Gente que estudiaba agrónomos, ¿no? Ingeniería agrícola, etcétera, y veía que no tenían ni una asignatura, ni que fuera optativa, donde les dieran otro tipo de conocimientos y de enfoque, ¿no? Productivo, sino el agroindustrial puro y duro, pues su inquietud les llevó a autoorganizarse, a organizarse para intentar promover, y lo han conseguido en la Facultad de Lleida, en la Facultad de la ESAP de Barcelona, en Girona también. Han conseguido, al menos desde hace un par de años, en todas estas facultades hay una optativa de agricultura ecológica. Eso en colaboración con algunos pocos profesores universitarios que también tenían interés en promover estas cuestiones. Es decir, vamos poco a poco, pero sí que se está andando un camino interesante en la buena dirección en el ámbito educativo formativo. Hay un máster, ¿no?, de agricultura ecológica. Hay un máster de agricultura ecológica en la UB, en la Universidad de Barcelona también. Estamos ahora promoviendo también, esperemos que ya el curso que viene, quizás no será a partir del segundo semestre del curso que viene, un máster en agroecología, un posgrado. Empecemos por un posgrado en agroecología orientado a la planificación participativa para la dinamización local agroecológica. Y se están haciendo cosas, estamos trabajando mucho. Y cada vez más gente desde distintos sectores convergiendo en esa misma dirección, ¿no? Sabe poco una optativa, ¿no? Sabe muy poco. De momento han conseguido esto en las formaciones universitarias regladas oficiales, ¿no? Pero por ejemplo en la Escuela Agraria de Manresa llevan desde el año 98 con la formación en agroecología y agricultura ecológica, y de un nivel muy, muy alto y muy bueno, y es un referente a nivel estatal, ¿no? En formación declara también oficial en para producir según los criterios de la agroecología. Queda mucho por hacer, sin duda. Yo a la compañera aprovecharía para invitaros a todas a participar en la plataforma local, porque estas plataformas son espacios, es eso, espacios de encuentro y de construcción conjunta, y que no son dirigistas, sino que son horizontales, que son procesos nuevos que tenemos que asimilar cómo funcionar en ellos y todas estas cosas, pero por lo menos es un espacio en el que te das cuenta de que no estás solo o sola, y eso anímicamente está muy bien. Y luego surgen sinergias como estas iniciativas han surgido simplemente del compartir esos espacios comunes. Y luego me he dejado cosas, es que hay cosas en a nivel de universitario, por ejemplo la Universidad Autónoma de Barcelona, hay el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, y ahí hay varias gente, bueno, era un antiguo itinerario doctoral que se llamaba de Economía Ecológica y Ecología Política, y ahí hemos sido varias las que hemos promovido una línea de investigación en agroecología y soberanía alimentaria, en cuestiones de semillas, de conocimiento campesino, tradicional, etcétera, ¿no? Y se están, y también en la Facultad de Veterinaria hay gente trabajando en esa dirección, algunas han trabajado conjuntamente o siguen haciendo con Veterinarios Sin Fronteras, y en la UB también se está trabajando alguna gente, somos pocas, pero vamos haciendo mella, ¿no?, en estos espacios también. Aquí en Aragón, por aportar algo, sin pretenderlo, pero de forma natural, ha surgido dentro de lo que sería un espacio más de intervención política, porque en definitiva, no nos vamos a engañar, nosotros lo que estamos haciendo es política, ¿no? O sea, recuperar la política, ¿no? Y aunque hablemos de temas que tienen mucho que ver con la tierra, nosotros, pues desgraciadamente, lo que nos toca hacer es organizarnos, charlar, discutir mucho, llegar a acuerdos y poner en práctica cosas, ¿no? Y las reuniones, pues, suelen ser eso, ¿no? Reuniones de trabajo, digamos, ¿no? Pero ha surgido una comisión desde el primer momento, ¿no?, de educación, que yo creo que aquí para la gente que estéis en Aragón o en Zaragoza es interesante, si nos anima tanto la parte más de politiqueo, entre comillas, sin ser un desprecio, ¿no?, a lo que nos gusta mucho a algunos, pero bueno, un espacio más, pues eso, de educación, ¿no?, para hablar de otros temas, en otro clima, que igual no es tanto de... Bueno, diferente. Yo no os digo más, porque así os animo a que lo veáis. Porque además esos no cuelgan actas en internet. Hay que ir para saber lo que hablan. Y está muy bien, ¿no? Y un poco la alianza, por ejemplo, que se ha hecho con la gente de otra biología, desde luego al resto de alianzas que habéis venido, si tenemos la oportunidad de profundizar por ahí, está muy interesante, ¿no? O sea, tanto con gente que venga del ámbito educativo como del científico, ¿no? Que a veces parece que estamos muy alejados y luego te das cuenta que no tanto, ¿no? O sea, que de repente te viene un señor de Binefar, ¿no?, que es el presidente de una cooperativa, para defender el maíz de consumo humano, y sabe latín directamente, ¿no? Te viene Juan Carlos Simón, que no sé si estará, siempre que hablo bien de él, nunca está. El resto del tiempo me meto con él siempre. Juan Carlos, por ejemplo, que es un agricultor de Tauste, pues que también sabe muchísimo, ¿no? O sea, que para ser científico no hace falta llevar 20 años metido en el aula de ahí, ¿no?, sino que puedes tener un montón de experiencia agrícola y saber de ciencia, pues tanto más que cualquier persona, pues, que esté todo el día con las probetas, ¿no? Él está con los ojos. En este caso, ¿más preguntas? No. Jóvenes. ¿Podríais contarnos un poco cómo funciona la ganadería ecológica ahí donde venís? Porque aquí en Aragón, muy mal está. Hay una explotación de vacuno, otra de ovino, que bueno. Y sobre todo, a mí me interesa el vacuno de leche, si me podéis contar. Y luego de las subvenciones que reciben, porque en Cataluña reciben subvenciones majas. Y no lo podáis. Bueno, dale. Bueno, la ganadería ecológica, bien, eso es un tema un tema por sí mismo, podríamos estar aquí mucho tiempo. Brilla por su ausencia en general, yo creo. Donde estamos nosotras, en Vizcaya, de hecho hoy estaba hablando con unos compañeros porque quieren ir para allá a visitar algo y no me ha sido muy difícil enumerarles a dónde ir, ¿no? Además es que hay pocas que hagan en ecológico y hay menos que sea lo que es la agroecología. Es decir, que una cosa es gente que se mete en ecológico porque ve un nicho de mercado y porque te pagan la leche más cara, y otra cosa es gente que se hace incluso la conversión a ganadería ecológica con transformación y venta directa, ¿no? Que eso ya es el lote completo y es una embolada impresionante. Y de esos hay gente, hay pocas experiencias. En vacuno de leche ahora mismo hay dos. Luego en ovino y así, bueno, así reseñables hay también un par de ellas, tampoco hay mucho más. Pero sí que, bueno, allí lo que está haciendo, bueno, al final lo del vacuno de leche ahora mismo está como está, y está siendo muy duro para la gente que hace convencional, porque, bueno, se lleva muchos años, o ahí llevamos muchos años diciéndoles que esto iba a llegar, que esto iba a llegar, que esto iba a llegar, que las cuentas no iban a dar, ni con ayudas ni con nada, y no lo han querido ver y ahora lo han visto tristemente y lo están viendo, y la verdad es que está siendo muy heavy, porque, bueno, pues el, sobre todo en el tema personal, ¿no? Porque yo creo que, bueno, cuando hablamos de agricultura ecológica o de ganadería ecológica, pues cuando lo haces en foros donde todos estamos de acuerdo, mola un montón. Pero cuando se lo cuentas a gente que hace otro modelo, automáticamente lo que hacemos en muchos ámbitos es ponernos a la defensiva, ¿no? Y como creer que te estoy diciendo que lo estás haciendo mal. Yo no le estoy diciendo a nadie que lo está haciendo mal, estoy diciendo que se puede hacer de otra manera. Y después de oírlo decir muchos años, ahora que ven que no hay salida, hay mucha gente que quiere hacer ese camino, pero hay gente que está tan endeudada que es imposible que lo haga. Hay gente que tiene una edad, están en unas edades además muy complicadas de echar para atrás, y hay zonas pues como el Valle de Carranza, por ejemplo, que es todo el valle ganadero de vacuno de leche, que no han tenido nunca tradición más que de venderle a un camión, ¿no? Que solemos decir, y que porque eso era lo que daba estatus, además, que es que, claro, lo que no daba estatus era hacer venta directa, o sea, el que iba por las casas con la lechera o iba no sé qué, pues era el que no había sabido estar, ¿no? Y ahora mismo yo creo que en la ganadería el proceso que tenemos que acompañar, y que es lo que estamos intentando ver cómo, es esa conversión, pero en lo personal, ¿no? Y sobre todo para sobrevivir a la presión social, porque es lo que están viendo. O sea, las poquitas que hay, lo que nos dicen es que la presión social de cuando haces la conversión es terrible. O sea, es un cuestionamiento todo el tiempo de qué haces y qué haces. Y también hay que ser muy claro y decirle a la gente que si está muy mal de pasta, no decir arruinada, y cree que el hecho de convertirse a la ganadería ecológica le va a salvar, pues que quien lo haga solamente por dinero, porque ve que es un nicho más de mercado, se va a pegar un tortazo elegante, ¿no? Porque tiene que ir con una transformación muy completa, ¿no? Y allí eso, hay un par de experiencias. Lo más interesante que hay ahora mismo es una cooperativa que se ha hecho de, bueno, con el tema de ovino. Allí tenemos el queso Idiazábal, ¿no? Que es como el gran mal que tenemos, porque es la escuela de pastores de allá, pues todo el mundo sale de la escuela de pastores con el mismo proyecto calcado de mis 300 o mis no sé cuántas ovejas y hacer queso Idiazábal. Y eso ha llevado que de que la gente pudiera vender el queso a 20 euros kilo y no sé qué, pues ahora hay una empresa que monopoliza totalmente el tema del queso y lo está pagando a los productores a 5 euros el kilo, y se ha llegado a desvaríos tales como que un productor venda a esa empresa para que le canalice mucha cantidad de queso porque tiene las cámaras llenas, y aparte haga su propio circuito, pues más de barrio o lo que sea, y ha ido a la tienda del barrio a vender su queso y no se lo han comprado a él directamente porque lo habían comprado su mismo queso a la otra empresa por menos dinero, ¿no? Entonces estamos llegando a esos. O sea, entonces, pues para ir a un problema, bueno, era el tema de ovinos, se estaba viendo que venía fuerte, y entonces ha salido una iniciativa, bueno, desde el sindicato, pero con más gente, que era, se ha hecho una cooperativa de productores y consumidores. Hay 7 pastores y, bueno, se han hecho sociedades, luego gente consumidora, y, o sea, la cooperativa es de toda, o sea, de producción y consumo. Lo que se ha hecho ha sido que esa cooperativa alquila una quesería que estaba a punto de cerrar, entonces se alquila la quesería, digamos, como lugar para hacer la transformación, y la cooperativa se dedica, bueno, pues a hacer esa conversión con los pastores hacia ecológico. No es ecológico ahora mismo, pero viéndose acompañados y con el apoyo social se han comprometido, bueno, han empezado con libre de transgénicos y se va a ir paso a paso en esa transición, Y bueno, pues la cooperativa se dedica un poco a hacer ese acompañamiento y a comercializar en canales cortos y demás, ¿no? Y es muy interesante porque se está haciendo una cosa que, bueno, por lo menos ahí es novedosa, yo no conozco muchos más casos que se haga, que es el etiquetado del queso. Se pone lo que vale el queso, qué tanto por ciento va al pastor, qué tanto por ciento va a la distribución y qué tanto por ciento va a lo que sea, ¿no? Entonces tú cuando compras el queso sabes cuánto de lo que tú pagas va a cada... Este caso ha sido una pasada porque, claro, todas las distribuidoras tal, pues han dicho que, bueno, que de qué vamos, que le estamos dejando fatal, pues sí. Con el culo al aire. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es... O sea, todavía queda en esa iniciativa, queda mucho trabajo por hacer, pero sí que pretende ser como una pizca de ilusión, ¿no? Y lo está haciendo para que la gente vea que hay otras formas de hacer, que no lo tienes que hacer sola, porque si te lo planteas tú sola desde tu dotación ganadera, pues es muy difícil, pero acompañada pues se está consiguiendo. Y sí, yo voy a ser aquí muy mala, esto es una barbaridad lo que voy a decir, pero allí estamos porque las ayudas es que deberían desaparecer. Así de claro. A ver si de una vez empezamos a reivindicar que nos tienen que pagar un precio justo por nuestro trabajo. Y es así. O sea, porque al final lo único que están haciendo con la PAC, con las ayudas y con no sé qué, es tener a un puñado de... Bueno, un puñado no, a un porrón de campesinos peleándose por ese dinero en vez de pelear o reivindicar realmente lo que hay que reivindicar, que es que la gente sepa cuánto vale un buen alimento y reivindicar que tu trabajo es importante. Porque en ganadería, pero en todo el ámbito rural, en todo el campesinado, lo primero que lo hemos estado hablando, pero es que es así... Lo primero que hay que hacer es que el propio campesino y la propia campesina, no te digo ya si es campesina, se crea que lo que hace es importante, ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo es un trabajazo y a hacer y que tenemos que abordarlo también desde todos estos ámbitos. No te he contestado, creo, pero... ¡Me he ido! Enlazando con lo que dice Isa, ¿tú tienes vaca o qué? ¿Dónde está la chica de la vaca? Aquí. ¿Tienes vaca? ¿Tienes vaca? No, yo soy veterinaria. ¿Eres veterinaria? Pues olvídate de la vaca. Pues la vaca ya sabes que es una inversión muy fuerte. Entonces, si quieres producir productos lácteos, piensa en la cabra, que es la vaca del pobre. Y los productos lácteos, dentro de los productos que dicen animales, los lácteos es la mejor elección. De hecho, todos los productores de lácteos tienen más rentabilidad en sus explotaciones que con la misma especie produciendo carne solamente. ¿Vale? Hay un artículo bastante bueno en Agricultura Ecológica, en la revista técnica de la SEAE del último trimestre, muy sencillito, en la que te da un poco la panorámica de cómo está ahora mismo el sector del vacuno de leche. Y te habla de cuáles son las dificultades que tiene. Y uno de ellos es la distribución, pero todavía se supone que hay mercado en España. ¿Vale? Y luego, todo lo que sería transformado, pues desde queso a cualquier tipo de postre lácteo, sería, después de las hortalizas, lo que más se consume en la cesta ecológica. Y en España hay déficit, ¿vale? O sea, aquí todavía se requiere, hay un mercado que demanda más este tipo de productos. O sea, que vas a encaminar. Si quieres luego hablamos, yo vengo de la zona de la Dehesa, he hecho un estudio hace poco sobre la ganadería ecológica en la zona de la Dehesa, que acapara la mayor parte de la superficie de pastos certificados, ¿vale? No hay ni una explotación en 12 provincias adhesadas de España, no hay ni una explotación de vacuno de leche. Hay muy poquitas de ovino y de caprino de leche, ¿vale? Y sin embargo, hay toda una zona en la que hay un mercado potencial. Estamos hablando de toda Andalucía, que no hay ninguna que sería así y tal. Y yo creo que hay perspectiva. O sea, la leche debería ser el producto estrella dentro de los que estamos con la... O sea que con toda la visión pesimista, está bien. He de recordar en este momento que Lucía, aunque no te conteste, pero te pasa el contacto que una compañera nuestra de Castilla-La Mancha no ha podido venir porque es quesera y está con sus cabras, ¿vale, María? Entonces, que estaría encantada de venir aquí, pero le ha tocado estar cuidándolas. O sea, que tener que alguna experiencia de gente que se tira al campo, que la conocéis, ¿no? Sí. Y yo una cosilla, con el tema de la ganadería ecológica, sí que creo que hay una cosa que es necesaria para que además de, bueno, o sea, cuando entendemos la agroecología y en el tema de ganadería, como en muchas otras cosas, tenemos que tirar al tema de ser lo menos dependiente posible, ¿no? Y yo creo que hay una historia pendiente, o por lo menos de hacerlo coordinado, que es las alianzas entre cerealistas y ganaderas, ¿no? Porque en la medida en que seamos capaces de hacer eso, que en algunos sitios se está haciendo hoy muy bien, pues bueno, pero claro, para eso hace falta... Que ahora hubo un equilibrio transgénico. Bueno, entre otras cosas, y que, pero también que nos despojemos un poco de la visión mercantilista única de lo que hacemos, porque claro, hay años en que el cereal está más alto y años en que está más bajo y así, y no puede depender de eso, el hecho de que se forjen esas alianzas. Entonces claro, requiere de salirse un poco de la visión mercantilista y ver otro tipo de historias, ¿no? Pero yo creo que es fundamental ese trabajo para que realmente la ganadería ecológica sea una realidad, ¿no? Yo, por alusiones, ¿no?, que has preguntado cómo está el tema en Cataluña también, tengo que decir de entrada que no conozco muy en profundidad la cuestión, pero sí que alguna cosa puedo decir. Un poco volviendo al tema de las subvenciones, hace unos años que estudiando la evolución de la superficie certificada en ecológico en Cataluña, estaba claro que coincide, cuando se aprueba la subvención a la ganadería ecológica, con un repunte muy importante, aumenta la superficie en ecológico. Pero por lo que me han contado la gente que sí que conoce en profundidad el tema, porque han estado estudiando en la escuela de pastos, en la escuela de pastores del Pirineo de Lleida, etcétera, y han estado en contacto con los pastores y la gente del territorio, pues no, lo que nos cuentan es que cuidado con las subvenciones, ¿no? Porque es mucha de la gente que se sumó, que se pasó a lo ecológico, lo hizo sencillamente porque había la subvención, sin creer en absoluto en que era necesario un cambio de modelo en lo que estaban haciendo, y como no se lo creían, pues lo que intentaban hacer y lo que hacían eran muchas trampas, ¿no?, nos cuentan. Y eso a la vez desprestigia la producción ecológica, ya no te digo la agroecológica, bueno, la agroecológica no, porque no es agroecología ni lo pretenden, ¿no?, pero la producción ecológica sí, de manera que hay pastores y pastoras que a pesar de no hacer ecológico 100% o que no podrían optar al sello, pues llevan un manejo de la explotación interesante y más campesino y más auténtico y que su cambio de modelo sería más sencillo, ¿no?, que otros que se han pasado lo ecológico por tener el sello, pero hacen todas las trampas posibles y que acaban desprestigiando la práctica, ¿no? Por ejemplo, te pondré un ejemplo, a gente que tiene las vacas, las madres, en los pastos, esas son las cabezas que tienen por los que cobra la subvención, etcétera. Pero luego las crías rápidamente las envían a los valles para que sean engordadas en la línea convencional y se venda la carne en convencional, ¿no? Es decir, todas las trampas posibles. O el cambio de insumos, en vez de pienso transgénico, pues le dan pienso ecológico certificado, pero no hay un cambio de modelo real, ¿no? Y siguen dependiendo de la agroindustria. Aunque sea agroindustria ecológica, ¿no? Entonces yo conozco pocas experiencias, las hay, ¿eh?, pero pocas experiencias que desde mi punto de vista son realmente agroecológicas e interesantes, que tienen esa alianza con otros productores de cereales locales que les abastecen, o incluso ya las paradigmáticas para mí son las que no se trata de ser autosuficiente a nivel de finca, pero sí intentar avanzar hacia cerrar ciclos, ¿no? Y entonces hay algunas experiencias paradigmáticas que se hacen sus propios forrajes para su ganado, y esos son los que creo que son los más interesantes y hacia donde debería ir. Y luego, por ejemplo, comercializan el estiércol, ¿no?, porque hay una demanda de estiércol ecológico, etcétera, ¿no? Entonces ya aprovechan mucho de ese estiércol para su propia finca, ¿no?, pero si tienen extender lo comercializan, ¿no? Esos son el tipo de experiencias, porque también, como ha habido tanto problema con la contaminación de incluso del maíz ecológico, la poca producción que había, mucha ha desaparecido en Cataluña a raíz de la contaminación por culpa del maíz transgénico, que la gente que realmente quiere la garantía de lo que le está dando su ganado es ecológico, formula ya piensos sin maíz y sin soja, ¿no? Y entonces están recuperando variedades tradicionales de forrajes, etcétera, que ese es el camino, yo creo, más interesante, con unos rendimientos y unos resultados muy interesantes, ¿no? Y con una calidad de producto, pues claro, ¿no? y luego distribuyendo con circuitos cortos, etcétera. Yo coincido en que hay camino y hay mercado para abrir en ese sentido mediante circuitos cortos, etcétera, y hay algunas experiencias referentes paradigmáticas que son realmente interesantes. Yo te recomiendo que la Escuela de Pastores de Lleida, el Pirineo de Lleida, es algo muy interesante para conocer en ese sentido. Gracias. Yo no sé si tal vez Patri de vacuno para leche en el País Valenciano, en ecológico, pero yo te puedo decir la experiencia de la Granja La Peira, que hacemos recuperación de variedades locales de razas, gallina valenciana de Chulilla, oveja guirra y cabra murciano-granadina, y que todos son dificultades porque realmente las normativas están hechas para imposibilizar, para no permitirte producir a pequeña escala, y menos con este tipo de variedades que no son súper productivas, no son ponedoras de huevo, pero son buenas para otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, no puedes tener diferentes aves si no están separadas 300 metros. Cuando ocas, patos, gallinas tienen los mismos metabolismos, comen lo mismo, tienen las mismas enfermedades, pero esto se hace para que campo frío sí pueda hacerlo y tú no, ¿no? Por ejemplo. Mataderos, es imposible encontrar mataderos ecológicos y es imposible prácticamente conseguir legalizar una infraestructura para tener un matadero comunal ecológico. Creo que la gente de Mayuelas estuvo como 10 años intentando para conseguir uno para matar pollos. Lo tienen, sí. Lo tienen, sí, lo tienen. Pero que eso cuesta, Dios se ayuda para conseguir eso. Entonces, nosotros hacemos queso mató y estamos entrando en canales diferentes, con grupos de consumo y otro tipo de relaciones y de confianzas que están fuera de lo convencional. ¿Os parece que lo dejamos aquí? Una hora y media de charrada, que era un poco lo pretendido. De todas maneras, como nos vamos a quedar a tomar alguna tapica ahí arriba, si alguna persona queréis aprovechar, o sobre todo con la gente que está de fuera, pues de manera más informal les entráis por aquí, por el local, que aún estaremos un rato. Y nada, agradeceros a todas las personas que habéis venido, ¿no? Pues a Gonzalo, a Isa, a Guillem y a Juan, ¿no? Que hayan compartido esta mesa redonda con nosotras, a toda la gente que habéis venido hoy, ¿no? al encuentro de las redes locales por la soberanía alimentaria, y a las que habéis venido pues de Zaragoza y de Aragón, animaros, ¿no? A que deis el pasico ese de implicaros un poquito más y de activaros. Y nada, que yo creo que hoy pues hemos echado una gotica más, ¿no? Como el cuento del colibrí, para apagar el incendio este en el que estamos, y esperemos que entre todas pues lo acabemos por extinguir. Compañera que no ha venido, que nosotros aquí estamos luchando por la soberanía alimentaria y echamos el esfuerzo de venir de lejos, de pegarnos 10 horas en este local, bla, bla, pero por ejemplo esta semana han vuelto a matar a otra dirigente del Movimiento Los Sin Tierra en Brasil, entonces nos gusta recordar a veces que esta misma lucha que llevamos en algunos otros sitios pues supone la muerte, ¿no? Por asesinato de paramilitares pagados por multinacionales, ¿no? Entonces que recordemos que estamos enredadas, ¿no? Y estamos hermanadas con esa gente, y nuestro recuerdo pues a esta gente que están matando, en este caso en Brasil, ¿no? Que ha caído otra dirigente del MST esta semana, como cayó hace 2 semanas anteriormente otro más, y bueno, pues esperemos que esto pare y que entre todas pues le demos la vuelta a esto, ¿no? Y que no nos maten a nadie más.